En estos momentos comienza Mucho Más que Rock and Roll. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es una nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Hace algún tiempo hacíamos un especial dedicado a las colaboraciones realizadas por Evaristo Páramo de La Polla, Record, Gatillazo, Te Cagas y otras bandas como Tropa de Carallo, donde sigue actualmente. Y esta semana es Mucho Más que Rock and Roll, dedicado a Fernando Madina en alguna, tan solo algunas de las colaboraciones que ha realizado a lo largo de su historia musical por el momento, que todavía esperamos que sigan con muchísimos años más, sobre todo porque acaban de sacar nuevo trabajo discográfico con su banda de toda la vida, Reincidentes. Y comenzamos con Desacato, una banda que sí, que por el momento ya no la tenemos en activo, ya están desaparecidas. Hace un año que desapareció, si no me falla mal la memoria, y perteneciente a Buen Viaje, que fue el cuarto disco del grupo Desacato, una colaboración de Fernando junto a Vikingo de Narco en este tema, La Ira de los Hambrientos. Años de rabia, 20 años de sueños. Así se compone el disco de Habeas Corpus, con 15 canciones clásicas de esta banda de Madrid que se regrabó para la ocasión y donde colaboraron un total de 31 artistas, entre ellos el que esta semana dedicamos el programa de Mucho Más que Rock and Roll, a Fernando Madina de Reincidentes. Sois ejemplo. Esto sonando está Habeas Corpus. ¡Ah!

y no se arrodillará. Y otro pueblo que olvida con muy mala memoria lo que sufrió. Palestina agoniza en su dolor. En Apología de lo Evidente encontramos el tema Y el cielo quieres reventar. Ahí colaboraba en esta en este disco editado por Beat Club, y que además puedes encontrarlo ya no solo en su página web, sino también en Spotify y escuchar todo el disco al completo de esta banda llamada Disidencia. We'll be right back.

gustan más los perros que los hombres. Estaba incluido en Amasijo de Porrazos, el disco de Albertullo, que casualmente también colabora en el disco donde Reincidentes realizaba versiones de su misma música, acompañado de otros músicos, y Los Hijos de la Calle lo realizaron junto a Albertullo. Pero años atrás ya colaboraron en este tema, Me gustan más los perros que los hombres, incluido en Amasijo de Borrazos. En esta ocasión, pues sí, un disco de Albertucho. Supe acomodar las orejas al ruido de los picaportes, meta que al final la desahucia y da el valor a tu nombre. Sigo viendo el sol donde los virtuosos de los empujones miran con pasión la verbena de los más baratos de luces. No puedo llevar la tristeza a un nivel de un subir de ascensores. Siendo racional, los pasitos de Chucho son mi pasaporte. Tengo el don bastardo que muerde de palo. Sencillo, lluvia que cae, lluvia que biche de normalidad los cretinos y mi gente bien. Con los dedos de la mano yo cuento mi puñadito. No me asustan los capullos que se piensan enemigos. Una, dos y tres, y empiezo una canción y se pierden los nortes. Cura de razón a esta vida que su sinsentido me acoge. Me cago en los necios que gobiernan los muros del horizonte. Tengo el don bachado que guste de palo. Me gustan más los perros que los hombres. Año 2009, Gritando en Silencio sacaba Contratiempo. Ahí Cuentos de Desgarro contaba con la colaboración de Fernando Madina. Como un zulo con rejas al poder soñar. Y mientras cuatro gatos ponen azulejos, pensando que esa mierda se puede tapar. Alguien en Palestina perdió la esperanza y el mendigo de la esquina se ha echado a llorar. La risa sigue siendo casi un privilegio si surcan las aceras de esta gris ciudad. El amor sobrevive empañando cristales en ventanas de personas que no saben que la guerra y las banderas son hacen esclavos. Y para su anterior dulzura y el mundo que te envuelve te obliga a crecer. Ya ni siquiera puedes dormir por las noches y el mal sabor de boca no es por el café. Me asomo a mi ventana entre cuatro notas, sabiendo que allá afuera todo está al revés. Compongo algunos versos y se para el tiempo. Las palabras me sobran si hablo de perder. We'll be right back. Otra de las colaboraciones fue con Luca Sin Raza, el Chuyo, en el disco Embustero del año 2010, un disco que fue grabado y producido por Carlos Romero y Tulo con la masterización de Mario Apunto Alberni. Bueno, la otra ciudad con Fernando Madina. Luego hablamos un poco del susodillo al que hemos dedicado la emisión de esta semana, mucho más que rock and roll. Desesperadas piedras que alimentan los huesos de los naranjos derechos. Te creen bullicio por el asfalto en madrugada. Desencajada acera que absorbe los versos del oleaje que el viento le presta al suelo para que comience a bailar. Por soleares que abundan sus barrios por sus lugares, envueltos en olores de carne en raciones y de tapas de felicidad. Por sus balcones colmados de macetas y flores flamencas que se pudren si no se alimentan de una costumbre que quieren tapar. Solo queremos bailar sobre acordes, navegar sin barca y ser un puente más. Presencia injusticia del uniforme y su risa que discrimina y censura nuestra libertad. Entre semanas San Pedro se duerme vacío y los momentos de vidrio ya no se mezclan con el aroma de azar. Inexistente se queda la magia de sus jardines, bañados con reproches y sus reuniones obligados bajo un techado. De lo que venden no asoma el viento, las barreras que se han impuesto en la calle de esta ciudad. Solo queremos bailar sobre acordes, navegar sin barca y ser un puente más, evadirnos del miedo con botellones de felicidad. Que nos azote la brisa de un río ataviando las tardes con perpetua amistad. Que la cultura de relacionar no mire hacia atrás. Solo queremos bailar sobre acordes, navegar sin barca y ser un puente más, evadirnos del miedo con botellones de felicidad. Que nos azote la brisa de un río ataviando las tardes con perpetua amistad. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlos cuando estuvieron en Lanzarote, en el Toño Rock, hace 2 años. Y bueno, pues ahí hablamos tanto del futuro, próximos discos y un poco, bueno, pues la historia de la banda. Y bueno, pues hablar de Fernando Madina Pepper, nacido en Valencia, en Venezuela, en el año 66... aparte de que en la Wikipedia pone que tiene su doble nacionalidad, pero es algo que tampoco es tan importante, pero sí que es reconocido principalmente por ser la voz y el bajo de la banda sevillana Reincidentes, y además también puntualizan una de las más importantes del panorama punk rock en España. Con su banda también tiene una tira exagerada de discos, a cuál mejor. Y bueno, aprovechando un poco la coyuntura de la historia, solo tienes que pasarte por www.sancocho.com, poner Reincidentes entrevistas y así aprovechas un poco y te pones al día. Aunque sí, vale, es verdad, es un poquito ya antiguo, con 2 años de antigüedad, pero bueno, tampoco está tan mal. Es lo que tiene a veces vivir en las islas, que el traslado hacia afuera es imposible en muchas de las ocasiones. Pero claro, también tenemos el teléfono y webcam, que de ellos también tiramos bastante. Venga, que nos estamos liando y nos quedamos con... ¿quién? ¿Qué nos viene ahora por aquí? La Vela Puerca. De Billos y Flores fue el disco donde se incluyó El Huracán y es donde colabora Fernando.

por viento de poniente, revoltoso y juguetón. Empecé a mirar pa'l cielo, me puse a medir el suelo, que me toca pa' de altar. Y nunca seguí al rebaño, que porque el pastor riera otorga. Y aunque la ignorancia es sorda, pude levantar la voz más fuerte que los ladridos de los perros consentidos, y que la voz del pastor, ¿de quién? Del pastor. Haciendo carrera por andajo y marea, muy estrecho para mí. Y decía mi vecino que llevaba mal camino, apartado del rey. Siempre fue esa oveja negra que supo esquivar las piedras que le tiraba a nada. Entre más pasan los años, más me aparto del rebaño, porque no sé a dónde va. Como aquel que calla otorga, y aunque la ignorancia es sorda, pude levantar la voz más fuerte que los ladridos de los perros consentidos, y que la voz del pastor. Bueno, don Fernando, con la marea, con ustedes, os decimos hasta siempre, ya nos veremos, lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien. Como aquel que calla o porra, y aunque la ignorancia es sorda, pude levantar la voz más fuerte que los ladridos de los perros consentidos, y que la voz del pastor, del pastor. Pues sí que hace años, muchísimos años, diría, que estuviese en Marea actuando en la isla de Lanzarote. Ya lo decía hace un ratito, ¿no? Que esto de vivir en las islas a veces es una auténtica complicación y de las grandes. Si lo sé, me meo. Porreta. Ellos sí también estuvieron por aquí, por Lanzarote, hace un montón de tiempo también. Pero sí, estuvieron tocando por aquí. Y en este tema, si lo sé, me meo, está incluido en 20 y serenos del año 2012. No podía faltar tampoco otro clásico del punk rock en la banda de Hortaleza, Porretas. Viernes son las 12 y yo estoy que me duermo. Tanto fumeteo que me ha entrado el cuerpo. Tomaremos otra que es viernes por la noche. Siempre me dejan sopa dentro del coche. Solo fui a mear y casi acabo en la comisaría. Solo fui a mear y me metí en un coche policía. Mañana, ¿dónde se habrán metido? Que me estoy meando, que estoy muerto de frío. No sé dónde estoy, de quién es el coche rojo. Que me fui a mear y al volver me metí en otro. Solo fui a mear y casi acabo en la comisaría. Solo fui a mear y me metí en un coche policía. A ver si vienen pronto. La puerta se abrió y se metió un barobo. Salimos de allí y en un momento zumbando. Le dije, colega, ¿por qué habéis tardado tanto? Cuando miro para atrás, metió un grito de espanto. Me sacó del coche, empujón y a puñetazo. Yo traté de explicar cómo había pasado todo. ¿Cómo iba a saber que el coche era de un mono? Solo fui a mear y casi acabo en la comisaría. Solo fui a mear y me metí en un coche policía. Repetía y en ningún caso, que se abre bien las piernas, arriba las manos. Todo es un error, hágame usted caso. Y es que por la noche todos los lagos son patos. Menos mal que aparecieron todos los colegas, con el coche rojo igual que el del madero. Me se echó a reír y me trajo una cerveza. Tío, no me jodas que nos va a sacar un tema. Solo fui al real y acabo en la comisaría. Solo fui a real y me metí en un coche policía. Solo fui a real. Solo fui a real. Solo fui a real. Solo fui a real. Creo que nos va a dar incluso hasta más tiempo de los 13 temas que tenía programado para poner en este especial dedicado al vocalista de Reincidente, Fernando Madina. 2001, La Odisea va despacio, fue editado en el año 2001 por Boa Música Editorial. Hablamos de Manolo Cabeza Bolo. Y el tema Ida de Pelotas de un Martes y 13 fue el que contó con la colaboración de Fernando. Hace unos días a un tipo no paraba de hablar, decir una frase extraña: hay que organizar la anarquía. Era un líder sindical, pues a mi modo de ver, si organizas la anarquía, la eliminas subnormal. Pero déjame mil duros, que no tengo pa' pillar. Aunque estoy aquí la ley, este será consecuente. Y si no nos patricen, no confundas a la gente. Seguirán muriendo de hambre, seguiremos esnifando, protestando y provocando a este puto montaje. Justificaremos vuestras fuerzas, que controléis nuestros perros. Estaremos sobre suelos y os pondremos material. Tú te pudrirás frustrado, también me pudriré yo.

Ahora sí que sí, con Eslabón despedimos la emisión de esta semana dedicado en exclusiva, en especial, al vocalista de Reincidente, Fernando Madina. Lo hacemos con la banda Eslabón, lo que fue un adelanto en el año 2015 de su disco Cerraos al Vacío, se llama el disco de Eslabón, y el tema es Mala Hierba, perdón, porque luego sabemos que hay otra banda que se llaman así, Mala Hierba. Bueno, pues con este tema nos despedimos, donde además hacía la presentación del tema, y ya pues cerramos este especial Fernando Madina en Mucho Más Que Rock and Roll. Salud y sean malos y malas.